faut s'arrêter. Quand c'est ouvert, c'est là qu'il faut passer. Maintenant qu'on la connaît, faut pas vous étonner. Est-ce à l'orange qu'elle est toujours pressée? Où elle rentre de l'eau, et puis elle sort de l'eau. Quand elle se lève, elle prend pour sa maman. Faut qu'il chauffe son lait et puis j'y lave les dents. Je passe mes journées devant le petit écran. Je serais même pas étonné si je la vois passer tout le temps. Où elle rentre dedans et puis elle sort dehors. Où elle rentre dedans et puis elle sort dehors. À l'envers, il est déjà difficile quand on n'a pas les pieds sur terre. Elle m'a dit cherchez là pour le premier. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos, esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria esta tarde de jueves 17 de enero del 2019. Es un placer darles la bienvenida al informativo de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por la producción a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana. También saludo a Soledad Macías, que está en los controles. Muchas gracias, Sol, por acompañarnos. Y bueno, a todos ustedes que nos escuchan a través del 90.5 de FM, y gracias por escucharnos. También nos pueden escuchar en internet www.v.mx. /radio/transmisión. Y así damos inicio a este noticiero, pues por supuesto saludando a mi compañero Antulio García. ¿Cómo estás? Bien, Brenda, saludos a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM, también a través de la aplicación que pueden descargar de forma gratuita para cualquier plataforma, para cualquier dispositivo. Y también nos pueden escuchar, hay gente que nos sintoniza a través de TuneIn, saludos a todos ellos, a todas ellas también. Como ya mencionaste, saludamos a Soledad Macías en los controles y a todos nuestros compañeros, compañeras en Radio Universidad Veracruzana, que transmitimos desde Clavijero 24, Colonia Centro, en la capital del estado de Veracruz. Y vamos a escuchar los titulares del día de hoy, jueves 17 de enero. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana diseñaron y elaboraron prototipos con diseño asistido por computadora. Liliana Sosa recibió el premio Arte Ciencia Luz 2018 a mejor tesis de doctorado por su trabajo denominado El idioma inglés en la educación superior en México, ideologías lingüísticas y otros componentes. Un estudio de caso. La maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana realizó su tercer coloquio. La Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana recibió la biblioteca personal de Sergio Pitol. En el programa nos acompañaron el doctor Eduardo Morteo, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos, y Misael Hernández. Nos vienen a comentar sobre la aplicación que realizaron para el registro de varamientos marinos. No se pierdan nuestro reportaje especial que llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Dos de la tarde con 6 minutos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, a todos los compañeros, compañeras que laboran en prensa en Universo. a todos nuestros radioescuchas, si quieren ampliar la información que les brindamos en este espacio, pueden hacerlo a través de www.v.mx/prensa. Ahí pueden encontrar más información. Hay muchísimas cosas interesantes que tienen que ver con la vida universitaria, uh-huh, y otras que son extensión de la vida universitaria, reportajes, notas, entrevistas. Hay muchísima información. Les recomendamos a la comunidad universitaria y al público en general que se acerque a Universo en su portal www.v.mx/prensa. Saludos para todos ellos, para todas ellas. Desde luego al equipo de marketing, que nos ayuda con el manejo de las redes, con el flujo de la información, que también realiza y difunde la producción que hacemos exclusiva para redes desde Radio Universidad Veracruzana, el que hace radiofónico extensivo también en las nuevas plataformas, en las plataformas digitales. Pues nos pueden encontrar en Radio V, en Facebook y en Twitter. Y para contactarse con nosotros, además de nuestras redes sociales, tenemos un WhatsApp 2281040477. Y se lo repito, porque también ahí recibimos mensajes de texto, mensajes de SMS. Recuerden, ahí no recibimos llamadas. 2281040477. Si usted desea comunicarse con nosotros vía telefónica, lo puede hacer a través del 817-5115 y del 817-5117. Tenemos un correo electrónico para nuestra comunidad universitaria. Quien quiera tener un espacio para difundir toda actividad que esté realizando y que esté vinculada al quehacer académico, al quehacer estudiantil, desde luego toda la comunidad universitaria tiene cabida en este espacio, en el 90.5 de FM. Y pueden agendar una entrevista en vozuniversitaria@v.mx. vozuniversitaria@v.mx. Prenda, el día de hoy tenemos un libro para regalar para toda nuestra audiencia. Efectivamente, todas las personas que nos están escuchando en vivo, pues estamos regalando el libro Condiciones Nerviosas de Tsitsi Dangarembga. Ella es de otro continente, no se los voy a decir porque es justo nuestra pregunta. Estabas a punto de decir la respuesta del día de hoy. Nuestra producción así se colgó de las lámparas porque no sabían qué hacer. Para las personas que nos están escuchando y quieren participar en la rifa de este libro, Condiciones Nerviosas, que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es el país de origen de la autora. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el país de origen de la autora Tsitsi Dangarembga? Se pueden comunicar al los teléfonos 817-5115, 817-5117, o enviar sus respuestas a nuestro WhatsApp 2281-040477, mensajes de texto o WhatsApp. Y bueno, recuerden que tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas. Al final del programa daremos el nombre del ganador o ganadora. Así también se va a publicar en redes sociales, tanto la dinámica con la que se realizó la rifa como el nombre de la persona ganadora. También les recordamos que para quien se lleve este premio, tienen 3 días hábiles para recoger este libro aquí en las instalaciones de Radio V, en Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Así es que ya saben, tienen hasta las 2:50 minutos para enviarnos sus respuestas. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos, vamos a escuchar qué pasó un día como hoy, 17 de enero. Un día como hoy. De la tarde con 11 minutos, y un día como hoy, jueves 17 de enero, pero de 1706 nace en Boston, en Estados Unidos, Benjamin Franklin, estadista, científico, político, considerado uno de los padres de la independencia americana. En 1929 nace la tira cómica Popeye, esta famosa tira cómica que después también fuera animada para televisión, para cine. Bueno, nace un día como hoy, pero de 1929. En 1942 nace el campeón de boxeo Muhammad Ali, de nombre, digamos, primer nombre Cassius Clay, después por unas cuestiones religiosas él termina llamándose Muhammad Ali. En 1964 nace Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos. En 1974 abre por primera vez sus puertas la Cineteca Nacional con la proyección de la película El Compadre Mendoza de Fernando de Fuentes. Un día como hoy, jueves 17 de enero, pero de 1980, muere en la Ciudad de México Agustín Yáñez, literato, político y maestro universitario, quien fue secretario de Educación Pública. Y en 1952 nace Ryuichi Sakamoto, cantante, tecladista y compositor. Que fíjate, entre algunas de sus composiciones está la música de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, uh-huh. Que fue muy recordado esos Juegos Olímpicos que han grabado en la memoria de quienes pudimos verlo a la distancia por muchas razones, sí. ¿No? Entre ellos la canción de entrada, que tuvieron estos Juegos Olímpicos en Barcelona. Así también como bandas sonoras de las películas El Cielo Protector y una que en lo particular me gusta mucho, que es El Último Emperador, canción que escuchamos, melodía que escuchamos de fondo en Voz Universitaria. Y en las noticias y con información de Claudia Peralta, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana diseñaron y elaboraron herramientas y prototipos mediante diseño asistido por computadora, ingeniería mecánica para simulaciones y fabricación asistida. Entre las herramientas elaboradas destacan una impresora y un escáner 3D, así como una máquina de control numérico computarizado, de las cuales derivaron tres equipos didácticos, entre ellos una bomba centrífuga y otro más que está en proceso de elaboración. José Leiva Retureta, académico de la facultad y responsable del laboratorio de termofluidos, resaltó que los estudiantes diseñaron sus propias herramientas y tecnologías, las cuales en un futuro impactarán en sus prototipos y prácticas profesionales. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 15 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que Liliana Sosa recibió el premio Arte Ciencia Luz 2018 a mejor tesis de doctorado por su trabajo denominado El idioma inglés en la educación superior en México, ideologías lingüísticas y otros componentes, un estudio de caso, en donde destacó que la carga ideológica de los estudiantes está estrechamente relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero, y que además la lengua extranjera está entrelazada con un sinnúmero de factores sociales, políticos, económicos, culturales y afectivos que rebasan el salón de clases y que no tienen relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sosa también señaló que en educación superior no hay un plan nacional de enseñanza del idioma inglés, lo que ocasiona en egresados oportunidades laborales y de ingreso a posgrados desiguales. Con información de Carlos Hermida, la maestría en estudios de género de la Universidad Veracruzana realizó su tercer coloquio en donde estudiantes del posgrado realizaron la presentación de sus proyectos. Estela Casados, coordinadora del programa del posgrado, comentó que en el evento los alumnos presentan sus avances de investigación y tienen la oportunidad de ser retroalimentados por sus lectores, académicos, investigadores y público en general. Algunos de los temas presentados en el coloquio fueron violencia contra mujeres jóvenes estudiantes de bachillerato en Jalapa, abordaje periodístico con perspectiva de género, el caso de las madres de personas desaparecidas en Veracruz, arte contemporáneo, motor de cambio en torno a la homofobia, entre otros. El coloquio se llevó a cabo durante los pasados 14 y 15 de enero en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades. Con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana recibió la biblioteca personal del narrador, ensayista, traductor y Premio Miguel de Cervantes, Sergio Pitol. Ana María Salazar, directora general de bibliotecas, comentó para el periódico Universo que a la USBI Campus Jalapa arribaron más de 9,000 libros, los cuales fueron fumigados, por lo que permanecen en cuarentena. Luego de la limpieza de los ejemplares, se procederá a la clasificación, registro en el sistema etiquetado fotografiado y colocación en la estantería destinada para esta colección. La entrega de estos ejemplares, Voluntad de Pitol, se realizó durante los pasados 26, 27 y 28 de noviembre bajo la supervisión de los familiares del escritor, así como autoridades de la universidad. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas que el día de hoy estamos regalando el libro Condiciones Nerviosas de Tsitsi Dagaremba para las personas que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es el país de origen de la autora. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus respuestas vía mensaje de texto o vía WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Pues Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Regresamos a Voz Universitaria y les comentamos con información de David Sandoval que académicos de distintas entidades de la Universidad Veracruzana participaron en el segundo conversatorio Visiones sobre Responsabilidad Social Universitaria, en donde coincidieron en sumar los saberes de distintos sectores sociales con miras a comprender y ejercer la responsabilidad universitaria. Los participantes resaltaron la importancia de reconocer que la universidad pública está siendo privatizada y que opera bajo el paradigma económico en donde se premia la producción de artículos científicos dejando de lado una formación acorde a las necesidades locales y regionales. Este conversatorio se llevó a cabo en la sala Carlos Fuentes Lemus de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y siendo las 2 de la tarde con 22 minutos, con información de Karina La Paz Reyes, les informamos que el curso masivo abierto y en línea Saberes Digitales para Docentes, impartido por la plataforma México X de la Secretaría de Educación Pública, tuvo una afluencia de más de 8,000 personas. Este curso, diseñado por Alberto Ramírez y Miguel Casillas, académicos del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, permite a los maestros el reconocimiento de tecnologías, planeación de clases, gestión de actividades y búsqueda de información. El curso Saberes Digitales tuvo una duración de 5 semanas, en donde se abordaron temas como la administración de dispositivos digitales, archivos informáticos, creación y manipulación de textos, conjuntos de datos y entornos digitales. Fueron algunos de estos los temas que se abordaron. Ramírez y Casillas coincidieron que su propuesta favorece a los docentes del país y de cualquier parte del mundo, así como a quienes busquen ampliar sus conocimientos informáticos. Dicho curso está disponible en la plataforma www.mexicox.gob.mx y en la página de la Universidad Veracruzana, donde pueden encontrar contenidos en formato PDF, poniendo en su buscador MWOC Saberes Digitales. Ponen en el buscador MWOC Saberes Digitales. La entrevista. Ya se encuentran con nosotros en el programa el doctor Eduardo Morteo, investigador del Laboratorio de Mamíferos Marinos, y Misael Hernández, quienes nos van a platicar sobre las aplicaciones que realizaron para el registro de varamientos marinos. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues platíquenos un poco de qué se trató, cómo lo hicieron, cuál fue el objetivo. Bueno, hay mucho que platicar al respecto. Sí, bueno, inicialmente este es un proyecto multidisciplinario y multiinstitucional. Uh-huh. Estamos participando en el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y la Facultad de Estadística e Informática. Uh-huh. A través de un convenio entre cuerpos académicos desarrollamos una serie de proyectos con base en los requerimientos que tenía el área de zoología del Instituto de Investigaciones Biológicas. Particularmente les vamos a platicar sobre los que trabajamos con el Laboratorio de Mamíferos Marinos. Perfecto, adelante. Bueno, yo fui encargado de la parte de la aplicación móvil. Uh-huh. Trabajé directamente con la plataforma de Apple y actualmente ya está lista la aplicación y estamos realizando pruebas en la Universidad de Veracruzana. Uh-huh. Esta aplicación, como lo mencionamos hace rato, permite el registro de varamientos de mamíferos marinos. Primero, saber cuál fue el motivo por el cual se realizó esta aplicación y, en una segunda instancia, saber estos registros, en qué áreas permite trabajar, qué les permite conocer. Bueno, los mamíferos marinos son especies protegidas. Uh-huh. A nivel federal y bueno, existen en las costas de todo el país. Desafortunadamente, en ocasiones, cuando estos animales están enfermos o están heridos o incluso ya son viejos, llegan a vararse en las costas. A veces se varan vivos, la mayoría de las ocasiones varan muertos. Uh-huh. Y bueno, llegan a las costas y en ocasiones la población que está en la costa los llega a ver y no saben qué hacer. Uh-huh. La entidad federal que es responsable de los varamientos de mamíferos marinos es la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, FEPA. Uh-huh. Pero ellos, si no tienen conocimiento sobre estos eventos de varamiento, pues no pueden actuar. Uh-huh. En la gran mayoría de las ocasiones, las organizaciones no gubernamentales o los institutos de investigación, las universidades, somos los que atendemos los varamientos por tener capacitación especializada en este tipo de eventos. Y esto es muy importante por varias razones. La primera, como mencionaba, son especies protegidas. Uh-huh. La segunda es que si llegan estos animales vivos a la costa, es importante protegerlos y tener protocolos para poder ayudarlos. Pero también es muy importante porque estos animales tienen una característica que se llama zoonosis y eso implica que pueden tener enfermedades que pueden ser transmisibles al humano o a las mascotas. Entonces, si vamos en la playa y vemos una ballena, un delfín, un lobo marino, un manatí varado que estuvo enfermo y el perro va y tiene contacto con los fluidos o incluso el humano va y lo toca o lo que sea, puede contagiarse de alguna enfermedad. Entonces, el documentar estos eventos es muy importante, primero por razones de salud pública, y segundo por cuestiones de conservación. Los registros de, bueno, la investigación de mamíferos marinos es muy compleja, son especies que viven fuera de la costa, no son muy visibles desde la playa, entonces hay que hacer navegaciones. Normalmente están, son submarinas, pues su actividad está debajo del agua, entonces es difícil verlas y todo. Y entonces, cada que llega un animal a la costa, nosotros podemos tener datos importantes sobre qué especie es, la edad, el sexo, qué fue lo que comió, si estuvo enferma, etc. Entonces, con esto nosotros tenemos información sobre las poblaciones de las especies de mamíferos marinos que habitan en las costas. Y se pueden saber también, los motivos por los cuales están varados. En efecto, una de las líneas... Que no solamente es la edad. En efecto, sí, una de las líneas de investigación principales en términos de los varamientos es la causa del varamiento. Uh-huh. En ocasiones es fácil saberlo. Hay documentados, por ejemplo, poblaciones específicamente de algunas especies que interactúan con humanos, con la pesca o que tienen colisiones con embarcaciones. Entonces, de repente se fracturan la mandíbula, dejan de comer y mueren de inanición. En otros casos, cuando tienen interacción con la pesca, se enredan en las redes, mueren de esa forma y varias otras causas. Otras son más difíciles de determinar, pues, por ejemplo, con enfermedades, cuando son enfermedades. Pero en realidad, una de las cuestiones más importantes y más difíciles es determinar la causa del varamiento. ¿Cómo funciona? ¿Nosotros lo podemos descargar? ¿Cuál es la aplicación práctica? Bueno, la aplicación recientemente acaba de terminar la etapa de desarrollo y de pruebas en la Universidad de Veracruz, en la Estadística de Informática. Realizamos pruebas internas con usuarios reales. Sin embargo, aún faltan revisiones por la Dirección General de Tecnologías de la Universidad Veracruzana para posteriormente poderse integrar a la tienda de aplicaciones de Apple. Este proceso lleva un tiempo, por lo cual aún no está disponible para los usuarios. Y bueno, la principal función de la aplicación es registrar la información de los varamientos, dado que, como bien comentaba el doctor Eduardo, estos animales se encuentran en la intemperie y con el tiempo tienden a descomponerse. Entonces es importante poder registrar la mayor cantidad de información, sea la persona que que encuentra estos animales. Entonces la idea es que la población en general, sobre todo quien está cerca de la costa, descargue esta aplicación una vez que esté lista y entonces si nos encontramos con un varamiento podamos generar o llenar algún tipo de encuesta. De hecho es en parte una tendencia que se llama ciencia ciudadana. De lo que se trata es que el ciudadano común pueda generar información que sea útil para los investigadores y es como ciencia en masa. Olvidé lo que iba a comentar. Entonces esta app todavía no está disponible, pero justamente lo que queremos es que la gente que vive en la costa pueda descargarla. En este momento solo funciona con dispositivos de Apple, pero originalmente hicimos una versión para Android. Está en etapa de desarrollo otra vez, porque tuvimos algunas complicaciones ahí con la tecnología, pero la idea es sacarlas lo antes posible para que tengan mayor impacto. En esta aplicación tienen contemplado que la ciudadanía pueda generar alertas y notificaciones para las autoridades a quienes les compete realizar acciones cuando hay un varamiento. Sí, de hecho es la principal funcionalidad de la aplicación, tanto la recolección de la información como la notificación con organismos públicos, ya sean los encargados de Semarnat o cualquier otra organización de gobierno, que sean ellos los que reciban la notificación para atender el varamiento lo antes posible. Uh-huh. Ya recordé lo que iba a decir. Una de las partes más importantes de la app no es solo que la gente recopile información y la envíe, sino que también sepa qué hacer en caso de un varamiento. Uh-huh. Entonces la app tiene información que obtuvimos del protocolo de varamientos de mamíferos marinos que salió a nivel nacional, uh-huh, para que la gente sepa qué puede hacer y qué no debe hacer, uh-huh, en los casos en que encuentren un mamífero marino varado. Claro, y mientras sale la aplicación, ¿qué le podemos decir a la gente en caso de encontrar un varamiento? Primero, que lo reporten a Profepa, uh-huh, o a la Semarnat. En muchos casos, la mayoría de las llamadas llegan directo al acuario de Veracruz, uh-huh, y ellos contactan a Profepa, Profepa nos contacta a nosotros. Dependiendo de la zona en la que estén, hay varios grupos que pueden trabajar con esto, pero estamos también trabajando con Protección Civil para hacer capacitación con ellos y que tengan el adiestramiento necesario y sobre todo el equipo para poder atender estas contingencias. Entonces lo ideal es no tocarlos, no acercarse, incluso hemos visto en redes muchos videos donde la gente pues se une y los regresa al mar, no necesariamente es lo correcto, ¿cierto? Sí, hay una cosa que se llama el buen samaritano, uh-huh, pero el problema es que a veces podemos agravar la situación en vez de ayudar al animal. En el caso de los animales muertos, para empezar huelen feo, entonces la gente, uh-huh, no se acerca, claro, mucho. Pero cuando son animales vivos es importante tener el entrenamiento correcto porque podemos lastimar al animal o el animal nos puede lastimar a nosotros. Tendemos que considerar que son especies que son silvestres, uh-huh, y entonces están en un estado crítico de estrés y entonces si nos acercamos pueden mordernos, nos pueden golpear y puede salir peor el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Entonces avisar a las autoridades, lo primero que hay que hacer. Uh-huh. Perfecto. Y agradecerles que hayan estado con nosotros en el programa y recalcar, decir que en México estas especies están protegidas, también reportar, ¿no?, algunos casos que se presenten con abuso, sobre todo embarcaciones pequeñas, pesqueros, etcétera. Supongo que en este caso también las aplicaciones pueden servir mucho para generar alertas, sobre todo en un país como el nuestro, donde muchas especies marinas se encuentran en peligro. En efecto. Y si me permiten solo agradecer, en esta ocasión me tocó a mí venir a platicar con ustedes, pero realmente el cerebro de la cuestión tecnológica, los cerebros son la doctora Karen Cortés y el maestro Juan Carlos Pérez de la Facultad de Estadística e Informática, ellos llevaron a cabo todo la supervisión de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Maravilloso, pues muchas gracias. Estaremos pendientes en cuanto salga la aplicación, por favor, uh-huh, avísennos para poderla descargar. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta música para abrir la noche jueves y domingo a partir de las 23 horas música para abrir la noche en línea y en el 90.5 en FM música para abrir la noche señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En la noche, Cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Con 36 minutos estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés. Edgar López, estudiante de la licenciatura en Química Clínica de la Universidad Veracruzana, realizó el servicio social en la Universidad Autónoma de México. En entrevista para el periódico Universo, López expresó que la UV apoya y atiende a sus estudiantes beneficiándose con movilidades nacionales e internacionales, a través de las cuales se puede tener un mayor acceso al aprendizaje de idiomas, obtención de becas, participaciones en congresos, desarrollo de investigaciones, entre otros beneficios. Con su estancia en la UNAM, Edgar López pudo realizar algunas publicaciones en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, brindándole oportunidades y herramientas académicas necesarias para su formación profesional y curricular. Arte y cultura. Dos de la tarde con 38 minutos en Voz Universitaria con información de Jorge Vázquez. Les informamos que el próximo viernes 18 de enero presentará su primer material discográfico el pianista Juan de Jesús Galicia Garcés, cuyo repertorio contiene a Debussy, Chopin, Ponce, Rachmaninoff, entre otros. Galicia Garcés estudió en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y ganó varios premios, como el concurso nacional Parnasos para jóvenes pianistas en 2012, el concurso nacional de piano infantil Olin Yolistli, también recibió el premio Manuel M. Ponce en 2015 y participó en el concurso internacional Young Concert Artist en Nueva York. La presentación del disco se llevará a cabo en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana el próximo viernes 18 de enero a las 19 horas. Reportaje especial. Y esta tarde nuestro reportaje especial nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y nos hablan sobre el caimán de anteojos como alternativa sustentable. Escuchemos el reportaje que Jacqueline Valderrábano de Uniradio 99.7 de FM tiene para Voz Universitaria. Considerada la especie heredera de los dinosaurios, el caimán. Los machos llegan a medir entre 2 y 2.5 metros, mientras que las hembras son más pequeñas, alcanzan metro y medio de largo. Generalmente duermen con la boca abierta, tienen 78 dientes y viven en la costa de Chiapas, explicó Giovanni Arturo González de Sales, especialista de la UAM. El caimán de anteojos es un animal característico del sureste mexicano. La Casa Verde y Oro es pionera en estudios sobre dicha especie. Investigadores han indagado su crecimiento y su relación con el medio ambiente, con la finalidad de que se reconozca su importancia y sobre todo se proteja y se valore como un reptil en peligro de extinción. En la universidad podemos decir que somos de los pocos que estamos estudiando esta especie. Es una especie de cocodrilo bien poco estudiada. Te puedo decir que literatura científica que se genera en México por mexicanos se ha quedado en tesis de licenciatura. Y te estoy hablando de 4-5 tesis a lo mucho. Somos los primeros, por ejemplo, en estudiar los aspectos de anidación en todo México. No hay un solo estudio en todo México parecido al nuestro. El Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas, SICBA, de la Autónoma Mexiquense, estudia la anidación, desarrollo, población y devastación de este reptil, información precursora y promotora de mayores líneas de estudio para conocer su historia. Aparte que hay poca información y la idea del Centro de Investigación es aportar o generar información para la conservación o mantenimiento de las poblaciones silvestres de fauna, principalmente. Entonces, dado que se sabe un poco más de otros cocodrilos que de caimán, pues nosotros nos fuimos por caimán. Y la que está en México, incluso tiene el nombre de México, ¿no? Es Caimán Crocodilus chiapasius. Su nombre, el caimán de anteojos, proviene de la protuberancia o cresta ósea que tiene entre los ojos y que simulan unas gafas. González de Sales, titular del proyecto, descubrió en 2014 que solo existían 19 hembras caimán en el estado chiapaneco, que albergaron en sus nidos 24 huevos en promedio, con peso de 36 a 67 gramos, de los cuales durante 80 días necesitaron de una temperatura de 32 grados centígrados para continuar su vida en los manglares y selvas. Encontramos 19 nidos solamente, en poco más de 1,000 hectáreas. Y los esfuerzos de muestreo fueron de marzo a agosto. Entonces, estar caminando ahí en la selva, en los sitios donde la gente local sabía que ahí se anidaban los caimanes. Ahí es un ambiente de selva mediana con manglar. Creemos que los sitios de anidación están bien relacionados con el tipo de vegetación. Y además son partes que el hombre no puede llegar ahí tan fácil, ¿no? O sea, nosotros para ir a revisar un nido nos tardábamos 6 horas. Especie animal poco común y difícil de encontrar en la actualidad. El alcance de esta investigación de la Casa Verde y Oro será la difusión de su historia e impacto en la sociedad mexicana. A decir del investigador de la máxima casa de estudios mexiquense, el futuro del caimán es débil y alarmante. Durante periodos donde el alimento escasea, el caimán experimenta casos de canibalismo, donde los grandes se comen a los pequeños, sumado a la intervención del hombre, que ha fragmentado y destruido su hábitat. Se desconocía, por ejemplo, en qué meses son las temporadas de anidación, en qué meses eclosionan las crías, ¿no? O sea, de esos datos tan básicos no se conocían. Con esta investigación que realizamos, logramos obtener pues las temporadas de construcción del nido, de anidación, de eclosión, pues los datos sobre el tamaño del huevo, el número de huevos por hembra, el tamaño del nido, las temperaturas de incubación, los depredadores naturales, caracterizaciones del microhábitat, o sea, ¿por qué la hembra elige en estos arbolitos y no en estos otros? Al tiempo de aumentar el número de ejemplares a partir de disuasivos que eviten el saqueo de los huevos y crías de animal, la instauración de criaderos para el comercio legal y el ecoturismo son las alternativas para la sobrevivencia de este reptil, externó Humberto J. Hernández, propietario de la encrucijada Chiapas Reserva Ambiental, donde la UAM estudia el caimán. Nosotros heredamos la isla y por ahora lo que estamos haciendo es un proceso de conservación y hemos abierto este espacio igual para los investigadores. Acá la idea es que las personas que nos visitan dejan un pequeño fondo que se invierte en la misma conservación. El caimán, aquí con nosotros tenemos zonas de anidaciones muy grandes de toda la reserva de la encrucijada. herencia de sus abuelos, la familia Ye, a lo largo de 5 años, acondicionó la isla como una alternativa sustentable para evitar los monocultivos de palma africana, maíz y ajonjolí, a lo que se han dedicado los demás chiapanecos. Desafortunadamente, desde hace muchos años, la gente optó por hacer agricultura y ganadería. Se perdió un gran potencial, pues, porque nosotros lo hemos visto que cuando se hace agricultura, sobre todo la siembra de maíz o ajonjolí o marañón, pues de un ciclo puedes obtener una cantidad, pone que de 10,000 o 12,000 pesos, cuando nosotros vemos que a través del ecoturismo puedes hasta triplicar en un año esa ganancia. Entonces nosotros creo que vemos que la meta pues es el camino de la sustentabilidad, el camino del buen manejo de las especies. Investigaciones de la UAM que van más allá de las fronteras estatales tienen repercusión a nivel nacional e internacional, ya que el impulso de estudios innovadores como estos análisis y estudios ayudarán a la preservación de especies como el caimán de anteojos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrábano. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 50 minutos. Brenda, por favor. Híjole, ya llegó el momento que más nos gusta, es el momento de conocer la información deportiva de manos de quien sí sabe. Bienvenido, profe. Bueno, pues ya tú ya no quieres ni presentarme. Ya. No, la verdad es que yo sí, yo gustoso, pero creo que lo hace de manera categórica. Desde que le van los Tobis, ya. Vamos a ser campeones, mis Tobis y yo. El próximo sábado a la 1:00 p.m, desde Acayuca, en Veracruz, el partido número 6. Y casi podría asegurar que va a haber 7. ¿A qué hora sería el domingo? A la una de la tarde, con tomando en consideración por qué los adelantaron, por la cuestión climática. Se supone que el fin de semana tendremos una afectación. Inclusive el medio maratón de la ciudad de Veracruz se ha pospuesto una semana porque los vientos rebasarían los 90 kilómetros por hora y estarían dañando fuertemente el desarrollo del evento y, por supuesto, a deportistas. O sea que domingo, 4:30 de la tarde, ya son campeones los Tobis. Les llevaré sus saludos, ¿eh? Muy bien. Bueno, esta tarde en la mesa de Voz Universitaria le doy la bienvenida al maestro Rodolfo Rodríguez Méndez, director de Tochito NFL en el estado de Veracruz. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y a un exponente veracruzano que va a un campeonato nacional, que es su tercer campeonato nacional, Baruch Sánchez Díaz. ¿Cómo estás, Baruch? Buenos días. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Contento de estar participando en el Tochito NFL? Demasiado contento. ¿Qué te ha otorgado el participar en esta actividad deportiva? Pues crecer como atleta y también como persona en la vida. Porque pues el fútbol americano o el tochito se caracteriza por hacer grandes personas y grandes jugadores. ¿Qué te motivó a participar en esta actividad? Pues no sé, simplemente, o sea, yo soy amante del fútbol americano y cuando me dijeron que si quería participar en el tochito, pues acepté y me gustó. ¿Qué equipo es tu? ¿Qué equipo sigues tú en el fútbol americano? A los Pats. Bien, y de llegar a por tercera ocasión a un campeonato nacional, tú estás en la categoría de los 14 años en este Tochito NFL, donde participan 7x7 y que va a ser en Mérida. ¿Qué te genera? Pues demasiada felicidad y también demasiados nervios, porque pues la competencia nacional es muy alta. Sí. Y es demasiado fuerte. Entonces la condición de estar ahí presente. Ahora, el equipo que se entrega 7x7, ¿cómo se conformó en esta ocasión? Tú estás participando en representación de la Escuela Técnica Industrial número 3 de esta ciudad de Jalapa, que está en Ávila Camacho. Sí, pues se hizo una selección de varios equipos y los mejores talentos de ese equipo pues fueron invitados para participar. ¿Cómo entrenan y con quién entrenan? Pues entrenamos con el coach Eric Vázquez, y pues entrenamos todos los días de 5 a 7 y son entrenamientos realmente cansados. ¿Hay algún sistema especial que estén poner en marcha que está rindiendo frutos? Pues no, simplemente es constancia. ¿Y ya? Sí. ¿Y entrega y juventud y cariño por la disciplina. Cuestión? ¿Y a Mérida? ¿En tu casa qué dicen que vas a Mérida a participar en tercer nacional de Tocho? Pues, ¿Cuarto nacional? Pues están muy bien, muy emocionados y pues supongo que orgullosos de mí. ¿Y en la academia cómo vas? Bien. También. Celebramos lo deportivo. Maestro Rodolfo Rodríguez, ¿cómo se logró que Veracruz esté participando en esta modalidad que está acaparando mucho la atención? Son 26 estados los que participan, contando Ciudad de México, Estado de México. O sea, ahí son dos, en total serían unos 25 estados. Ya es un programa que lleva varios años, le estoy hablando unos tal vez 8 o 9 años que ya lleva. No se le había dado mucha difusión, muchas escuelas no querían participar, pero afortunadamente este año tuvimos un convenio con la Secretaría de Educación Física. Muy bien. En el cual tuvimos 27 escuelas primarias participando, 27 escuelas primarias. Algunas escuelas primarias contaban con 2, 3 equipos. Hay una escuela que tuvo 6 equipos. Caray. Sí, yo le dije a la maestra, la conozco de hace tiempo, le digo, oye, no es clase de educación física. No sustituimos la clase de educación física. No, y hasta ella ya andaba cansada porque son partidos simultáneos, le tocaba jugar en el campo 1, en el campo 2, en el campo 3 al mismo horario. Entonces sí, andaba corriendo de aquí para allá y también se cansó un poquito. La NFL, que está patrocinando esto, y usted me señala que ellos absorben la mayor parte de los costos del proceso con la única finalidad de promover. Además de esto, ¿qué más premios hay para los jóvenes que triunfen a nivel nacional? Ok, el Tochito NFL se divide en 3 etapas. Yo estoy encargado de 2 etapas, lo que es la etapa regional, etapa estatal. En la regional buscamos toda pura escuela. No invitamos a clubes deportivos, nada, pura escuela. Ya los ganadores y los que quisieran participar pasan a la etapa estatal. El campeón de esta etapa estatal, tuvimos equipos de Fortín, de Poza Rica, Veracruz, claro, y de aquí Jalapa, Córdoba, y Banderilla, Coatepec. El ganador de este se va a la etapa nacional. en la etapa nacional ya dejan de ser Técnica 3, la escuela que sea. Veracruz. No, se convierte en un equipo de la NFL. Ah, caray. En este caso, adoptan un nombre. Ajá, en este caso la categoría Vince Lombardi van a ser los jefes de Kansas City, de Veracruz. Estando allá el día viernes 8 de febrero, que es la recepción, es la cena sorteo. Ahí les entregan sus 7 uniformes, que es completamente proporcionados por la NFL. Les entregan sus habitaciones y se hace el sorteo para ver en qué grupo les toque, contra quién les toca. El día sábado juegan 3 partidos. Tempranito tenemos que desayunar. ¿Qué desayunamos? ¿Como a las 7 de la mañana? ¿Estamos desayunando? No, a las 6 de la mañana estamos todos los equipos desayunando. Todos. Porque a las 7 salen los autobuses todos juntos. Muy bien. Creo que necesitamos más tiempo para platicar. Le vamos a pedir al maestro Rodolfo Rodríguez Méndez que más adelante vuelva con nosotros a la mesa de voz universitaria, porque está muy interesante. Mientras, ¿dónde le localizan quien esté interesado para participar en esta actividad? Es mi número personal, 2281-467278. Ahorita se vienen las etapas nacionales y posterior, ya en el próximo ciclo, comienza la otra vez la etapa estatal y regional. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Éxito en tu cuarto nacional y queremos verte en Estados Unidos. Muchas gracias. Los deportes. Muchísimas usted no lo quiso acompañar. ¿A dónde? A Mérida y después a Estados Unidos. Vamos a hacer un equipo nosotros, vamos a ganar y vamos a estar en Estados Unidos representando a Veracruz y al país. Bien. Muchísimas gracias, profe. A la orden. Tendencia en redes.